canción. Que su canto no se pierda, que no se pierda, fue la mayor ambición. Fue la mayor ambición del que canta Cunaviche, aunque naciera en Falcón, con el mismo sentimiento y con la misma ilusión de ver al pueblo latino libre del yanqui opresor. Tu canto no morirá, cantor amigo, ni se extinguirá tu voz, ni se extinguirá tu voz mientras sangre de Bolívar nos corra en el corazón. Mientras exista la injusticia, la calle y explotador, se habrá marchado el amigo, pero vivirá el cantor. Desde el Zulia Margarita, de Polo a Polo, desde Guayana Falcón, desde Guayana Falcón, el pueblo fue un solo llanto cuando nos dijiste adiós. Y es el día el llanero supo, consternado en su dolor, porque estaba triste el gallo y por eso no cantó. Su guitarra y su canción, que viva la Santa Madre que parió aquel gran varón.